las olvidadas, las luchadoras, las necesarias. Mujeres de la historia. Con Mónica Giannoli recorremos historias de vida. Bueno, vamos a contar hoy la historia, la breve biografía de otra mujer que participó en las invasiones inglesas. En otra oportunidad habíamos hablado de Manuela Pedraza y hoy vamos a contar algunos trazos de la vida de Martina Céspedes, que también fue otra mujer que participó esta en las segundas invasiones inglesas. Como vos recordarás, la segunda intentona de los ingleses por penetrar en el Río de la Plata se realizó en el año 1807, en junio, y el desembarco fue muy cerquita de donde esta radio tiene su sede, aquí en La Plata, es decir, en la Ensenada de Barragán. Los ingleses desembarcaron allí, fue estratégicamente un desatino, porque llegar desde la Ensenada hasta Buenos Aires le costó muchísimo, era un largo camino para entonces, a pie, por supuesto, que tenían que hacer todas aquellas tropas, y llegaron realmente muy fatigadas, había sido además días lluviosos y esto permitió también preparar la defensa de Buenos Aires. Vamos a recordar que los soldados ingleses, a medida que iban avanzando, también iban saqueando casas, fondas, en fin, iban cometiendo tropelías y destrozos en su camino. Y esta actitud también la mantuvieron cuando, llegando a San Telmo, donde hoy es Humberto Primo al 680, esta es la dirección exacta, donde en 1807 vivía Martina Céspedes. Como te contaba, los ingleses venían cometiendo todo tipo de tropelías. Al llegar allí se dieron cuenta que había una fonda que estaba al frente de una mujer con sus tres hijas. De modo que unos soldados que ya estaban un poco ebrios se aproximaron al lugar exigiendo que se les diera algo más de bebida, que se les diera comida. Bueno, Martina Céspedes se paró frente a la puerta en el umbral de su fonda y les dijo a los ingleses que ella estaba de acuerdo, aceptaba que pasaran a su negocio, pero de a uno. Con esa condición, los hizo entrar, les dio una buena grapa o una buena ginebra, vaya a saber qué bebida alcohólica tenía, y una vez que el inglés estaba bastante mareado por el alcohol, lo desarmaban, lo ataban entre las tres mujeres y lo depositaban en el sótano. Esta maniobra la hicieron con los 12 soldados ingleses que fueron apresados por Martina Céspedes y sus hijas. Terminada esa jornada y al día siguiente, Martina Céspedes se presentó al fuerte donde estaba Liniers y le dijo que tenía en su casa 12 soldados ingleses que los iba a entregar, que estaba informando eso para entregarlos, que ella los había maniatado. Le contó a Liniers cómo había ocurrido aquella epopeya y le dijo que fuera entonces a buscar a aquellos 11 soldados. Liniers, atento, le replicó: ¿cómo? Usted me dijo que eran 12. Bueno, le dijo ella, es que uno se ha enamorado de mi hija. Y entonces ella quiso preservar aquel muchachito inglés que, según cuentan las leyendas, parece que finalmente se casó con una de las hijas de Martina, llamada Josefina. Aquello fue un matrimonio, no se sabe si fue feliz, entre un inglés llamado John y una muchachita criolla llamada Josefina. El resto de los soldados fueron entregados a Liniers, que según los embarcó nuevamente hacia España. Liniers quedó muy asombrado por aquella maniobra, por aquella astucia de Martina Céspedes y le dio el cargo de sargento mayor, le permitió usar uniforme y también le dio un goce de haberes. Martina Céspedes, después de aquella epopeya, en todas las fiestas cívicas, inclusive en las fiestas religiosas, que por aquellos años eran muy tradicionales, se la veía desfilar muy orgullosa luciendo aquel uniforme de sargento mayor. Bueno, esta es la historia de Martina Céspedes. Hoy su casa, por supuesto, fue demolida, sin embargo, se conserva una reja, como les contaba allí en Humberto Primo, al 680 en el barrio de San Telmo, donde por aquellos años era el alto y allí estaba la fonda de esta mujer que con más astucia y con un poco de valor logró detener a estos 12 ingleses que estaban intentando por segunda vez, y no sería la última, conquistar política, militar y económicamente a nuestro país. Bueno, y vamos a terminar esta breve charla sobre Martina Céspedes escuchando un tema de Eladia Blázquez que se llama Ve y corre hasta el Fuerte Negra, fuerte donde seguramente Liniers y Martina Céspedes conversaban acerca de la detención de estos 12 soldados ingleses. Por Barragán ya llegan 10 barcos repletos, 10. No cantes, negra, de grasa, los gringos se acercan ya. Y don Santiago en la plaza pasando revista está bajo la noche sin luz. Sin fin del tambor, qué nueva bruna, hambruna de mataderos llegó. Tum tum va de moreno, tum tum dice su tambor. Liniers ya tendió su línea, con él va mi corazón. Mi niño moreno duerme, retuntumba su tambor. Y ya vienen los ingleses por nuestra plaza mayor. Vamos, señor Antonia, vamos, negro José. Vamos, que a Buenos Aires nadie la va a vencer. Que suenen los tamboriles, su ritmo cachumbambe. Los blancos y los morenos se van a poner en pie. No aguantan este desaire, retumban por la Merced. Los marches y a Buenos Aires ninguno la va a vencer. Vamos, señor Antonia, vamos, negro José, vamos, que a Buenos Aires nadie la va a vencer. Que suenen los tamboriles, su ritmo, chumbambe, los blancos y los morenos se van a poner en pie, no aguantan. Desaire, retumba por la Merced, los marches y a Buenos Aires ninguno la va a vencer. Que no, que a ti Buenos Aires ninguno la va a vencer. Vamos, señor Antonia, vamos, señor José, un tango, carango, un tango, un tango, carango, un té. Los blancos y los morenos se va a poner en pie, un tango. Fue una producción realizada por Proa Comunicación para esta radio.